Yeah, ok. 2015, el puto síntoma en el track, tío. Estos momentos, Zeus, díselo. Check it out. Elegant performance. Suena tal que así. It rap was the game, out the MVP. Y es que hay momentos en los que hay que aplicarse obligado por tus sueños. Yo persigo los propios desde hace tiempo y puedo sacar a relucir el flow en pleno efecto. Aunque paso de eso, lo primero es el respeto. Muestro lo que siento tal y como sueno. Emprendo el vuelo pero con mis pies a ras de suelo. Me cuelo en tus oídos sin aviso previo y te aseguro que lo que te escupo es algo serio. ¿Qué? Dicen que menos es más. Jamás he visto a nadie lograr lo que quiso yendo a medio gas. ¿Qué? Siempre dispuesto a trabajar, subir y bajar. Quiero aquello que no aporta al capital. Ahora el esfuerzo se debe pagar. Por tanto danos lo acordado tras tocar, man. Ni soy el mono de feria, ni el burro de carga, sino el chaval normal que parte salas. Son niveles distintos, digamos otra escala. Moteles enfrente de suites del Palace. Rulo con casa con Dano de Impala. Mufasa, Jul, Zeus, en fin, con mi manada va. Vivo en un mundo lleno de hienas con mentes vacías, en el que premian arpías y al honrado castigan. No lo llamen justicia si no es equitativa. La diferencia es lo común, desmotiva. Traigo el sonido profesional, fruto del sudor. En gran medida deriva de hacerlo por amor. Si llega el día en el que falte pasión, te puedo asegurar que seré yo quien calle esta voz. Yo, artista del bocho desde hace más de 10, cuando internet navegaba 56, son cibercafés, con banda ancha explorando la red, alta cocina ofrecida por este chef, man, pruébala. Todos los puercos quieren bañarse en nuestra ciénaga, aman sus ideas pues defiéndanlas, es mi modus operandi para con la escena, dejar el grano de arena y no verter mierda, nah. La fórmula secreta revelada ya, en una situación a punto de estallar. Si sientes que aprieta la soga, suéltala. Disfruta al máximo lo que pueda faltar. La fórmula secreta revelada ya, en una situación a punto de estallar. Si sientes que aprieta la soga, suéltala. Disfruta al máximo, ¿ok? Tengo la garganta como tiene que estar, con ganas de escupir lo que sucede en el mic. No pienso dejar que se escape la oportunidad, así que pulsa el rec y empieza a grabar este track. Tengo la garganta como tiene que estar, con ganas de escupir lo que sucede en el mic. No pienso dejar que se escape la oportunidad, así que pulsa el rec y empieza a grabar este track.